el vidrio el frío abrazaba. Allí, allí afuera el invierno, aquí adentro un verano de amor, de amor. Tus uñas jugaban con mi espalda, tu pelo caía en mi cara. Amor, amor ardiente vivimos como dos adolescentes, tú y yo. Adolescente, tú y yo, tú y yo, oh, oh.